Grande, tío. ¿Te muevo? ¿Te muevo yo? No, no, no. Tío. vado là. Escucharme todos, por favor. Escucharme todos. Quiero, por favor, tranquilidad y que os vayáis sentando, por favor. Vale. Que os vayáis sentando, que va a ser mejor así. Venga. ¡Sentada! ¡Sentada! ¡Sentada! ¡Abajo todo el mundo! ¡Con cuidado! Mejor una sentada. Chicos, una sentada. ¡Con cuidado! ¡Abajo! ¡A sentarse! ¡Una sentada! ¿De rayo? Sí, un poco. ¿En serio? Acabáramos. ¡Sentaros! Una grabadora de audio. ¡Sentaros! He registrado todo el audio desde que salimos de Sol hasta que hemos llegado aquí. la cacerolada, todo. ¿Y qué hace luego eso? Lo juego en la red, en el archive, con licencia libre para que todo el mundo pueda utilizarlo. Para programas de radio, para comunidad. No, no, casi. ¡Sentados los medios! Joder. Siéntate, cámara. Están con cascos puestos, van con cascos puestos, pueden cargar en todo momento. Sí, los de atrás están mucho mejor. Buen ángulo. más que va en la bici, se va a pisar, tío. No, es que me encantaba el cuerno este de Kingo. Ya, ya, a mí también, es que pero va con la bici y me cago en 10. Ya lo sé, estoy grabando audio, me gustaba. Ya, ya, pero el pibe hay que darse cuenta que va haciendo un esfuerzo físico, como sople mucho más, se va a quedar sin oxígeno en el cerebro. Ya, y ya, se va ya, a caer. Ya lo sé. Además, el es un pobre. Buen acordeonista, es un cantante, es un músico, es que lo he visto. ¿Ah, sí? No, me lo encontré al lado de Sol tocando el acordeón de Frank Basker hace un día. Hoy lo he visto en Sol cantando canciones con gente. ¿Eso qué es? Es una grabadora de audio. ¿Y lo estás grabando todo? Sí. Por eso me gustaba. También, sí. No, eso es todo un error. O olvida Facebook, o olvida. Las cosas se cuelguen, porque puede que el permiso de la persona no lo tenga, que aún así la gente lo cuelga, ¿sabes? Pero manipula, alguien. Hace lo que quiere con las fotos y con las. Alguien tiene que registrar esto. Ya, eso sí. Alguien tiene que dejar un documento. Hay fotógrafos, videógrafos. ¿Qué está pasando? No, se da igual. Y empieza a despejar. Si te quedas a mi lado es muy difícil que te hagan nada. ¿Lo hacemos? Thank you. moverte, pero no sé qué hacer. Estamos donde estamos. ¿Eh? Estamos donde estamos y donde estamos narramos, tío. Ah,